vas a arrepentir de lo que hiciste, aunque todavía tú no sientes nada. Pero mamá, por las cosas que tú me hiciste, yo te juro que más nunca me verás. Tú te creías que yo era tu juguete, pero nena, que no te quiero más. Fuiste mala y traicionera, por eso contigo no quiero más nada. Vete pa' allá. ¿Qué va? Ya no te quiero más. Yo te más. Quise, yo te tuve, te mantuve, yo todo te lo di y nunca nada te pedí. Vete pa' allá. Pero yo sé, ya no te quiero más. Pero yo sé que regresarás a social, encontré un mensaje que quieres regresar. Vete pa' allá. Pero eso no va. Ya no te quiero más. Ronald, guapea. Dile que eso no va.